Bienvenido, bienvenida. Antes de vivir la experiencia en el caserío, baja al centro de interpretación, que está en la planta menos uno y te ayudaremos en su punto de información a elegir tu visita. Para bajar, puedes hacerlo por las escaleras, que están a tu izquierda o caminando a tu derecha utilizando el ascensor accesible. En la superficie que nos encontramos, tienes a tu espalda cerca de las escaleras un espacio abierto con mesas para realizar picnics, y caminando en línea recta, cruzas la carretera de acceso al parking y llegas al huerto y caserío Igartubeiti.